has hecho, Dios, por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho, Dios, por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho, Dios, por su pueblo. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas podemos encontrar en la casa de Dios? Podemos encontrar paz, amor. ¿Qué más? Podemos encontrar gozo. ¿Hay gozo en la casa de Dios? Aleluya. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestro poder. Cuando te falte poder, cuando te falten fuerzas, cuando te falte ánimo, pide el gozo de Dios. Eso es lo que trae fortaleza. Amén. Aleluya. Tenemos algunas caras nuevas que me gustaría que se presentasen, se pusiesen en pie y nos digan por lo menos su nombre, número de carnet de identidad. Laisy Méndez. Bien. Ahí tiene por ahí la mafia dominicana también, ¿verdad? Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, Laisy. Bienvenido a la casa del Señor. Ha venido con Mauricio, con el hermano Mauricio. Y ahora se nos fue Mauricio y se quedó Laisy. Así que, amén. Por ahí detrás veo una pareja también. Si puedes decirnos sus nombres. Ahí también hay mafia colombiana. Amén. Falta Darío, está por ahí, pero bueno, ahora vendrá y ahora reprendemos espíritu colombiano por ahí. Sí. Gracias a Dios porque somos uno en Cristo, porque Cristo ha roto barreras y fronteras entre nosotros y podemos vernos como un solo pueblo. Amén. Un solo pueblo en Cristo. Aleluya. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 13, pero contrario a lo que creáis, no vamos a hablar exactamente del amor, aunque este es el capítulo típico que se usa en todas las bodas y bueno, y algunos nos lo sabemos prácticamente de memoria. ¿Cuántos lo saben de memoria? Por lo menos al principio, ¿verdad? Si yo hablase lenguas humanas, etcétera, y lo usamos a veces para juzgar a los que les falta amor, ¿no? Si yo tengo todo eso y me falta amor, pues vengo a ser como metal, etcétera. Pero no es exactamente, aunque el amor va a presidir de lo que voy a hablar, pero es sobre la madurez en Cristo. ¿A cuántos les gustaría ser maduros? No digo más duros, digo maduros, ¿ok? ¿Cuántos quieren ser maduros en Cristo? ¿Cuántos desean que cada día el Señor te lleve a un estadio nuevo de la vida en Cristo? No quedarte estancado. A veces nos sentimos como estancados en nuestra vida espiritual y miras hacia atrás y dices, oye, estoy repitiendo las mismas cosas, estoy viviendo lo mismo y una y otra vez no avanzo en mi conocimiento de la palabra, no avanzo en mi vida de oración, no avanzo. Y ahí yo creo que es bueno hacer un autoexamen, es correcto, delante del Señor, examinarnos a nosotros mismos. El mismo rey David, creo que lo he recordado muchas veces, lo hacía, practicaba el autoexamen delante del Señor. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame. ¡Wow! ¿Te atreves a decirle eso al Señor? Pruébame. Cuando le dices, pruébame, Él te va a meter por fuego. Y eso nos da miedo a veces. Pruébame, al horno. ¿Y cómo quema? Cuando empieza a oler a pelo quemado, qué mal huele, ¿verdad? El pelito quemado. ¿Has olido alguna vez? El pollo quemado también, ¿no? Cuando lo queman, huele fatal. Y cuando ya empieza a chamuscarse ese pelillo, dice, ya estoy aquí, estoy siendo probado. Pruébame, se atrevió a decir el rey David, y ve si hay en mí camino de maldad. Y se quedó ahí. ¿Fue ahí que se quedó? Y guíame en el camino eterno. Amén. Y guíame en el camino eterno. No deja ahí, sino busca la solución en Dios. Alguien dijo que estaba tan maduro que casi estaba podrido ya, que ya olía, ¿verdad? Pero vamos a buscar lo que es la madurez en Cristo y basándonos en el versículo 11 del capítulo 13 de Primera de Corintios, vamos a desmenuzar un poquito esto. Se dice que había un árbol de manzanas y cayó una al suelo y las que quedaron en el árbol se empezaron a reír de la otra. Y tal, la miró la manzana y dice, cállense ya, inmaduras. Pues la otra había caído, ya estaba madurita. Versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Y cómo hablan los niños? Hablan correctamente, hablan todo, tienen un léxico amplio, bueno, no demasiado, son graciosos, pero precisamente por las torpezas que cometen, ¿no es cierto? Mira qué gracioso el niño, no dice bien esta palabrita y no, y tal, pero cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dale un codazo santo al que tienes a tu lado y dile, dejé, yo ya dejé lo que era de niño, yo ya dejé las papillas, yo ya dejé el chupete, yo ya dejé el biberón. Algunos niños les cuesta dejar eso. A mí todavía le cuesta dejar el biberón, a la Neri, pero no se lo digáis. No se lo digáis porque le creáis un trauma. A ella lo tiene eso como algo muy, muy privado. Muy, muy privado y es capaz de si la increpáis con esto, es capaz de tirar el biberón y todo a la basura. Juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Es decir, ahora, cuando todavía no tenemos el conocimiento íntegro de lo que Dios quiere para nosotros, cuando no hemos madurado todavía, vemos por espejo, oscuramente. Pero entonces veremos, ¿cómo? Cara a cara. Vuélvete hacia el que tienes a tu lado y mírale cara a cara y dile así. Así veremos a Cristo. Cara a cara. Así. Yo lo quiero ver cara a cara. Día glorioso será ese cuando veamos a Cristo cara a cara. Y te diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esa es la medida de Dios. Qué bueno. Qué bueno. No somos fieles sobre mucho, desgraciadamente. Somos fieles sobre poco, pero por lo menos en lo poco sé fiel. En lo poco sé fiel. En el amor sé fiel. En el amor al Señor sé fiel. En la obra de Dios sé fiel. En tus dádivas sé fiel. En tu asistencia sé fiel. ¡Cucú! Ah. estaba viendo, no sé, hay un gran debate si es bueno que los niños menores de cierta edad usen Facebook o no. No lo tengo muy claro. A mí no me gusta demasiado que por debajo de cierta edad. Y bueno, como me dijo una hermanita un día, pues ojos que no ven, Facebook que te lo cuenta. Y yo no soy demasiado cotillo, pero sí que a veces en mis ratos, pues por ahí, miro y se me ocurre mirar pues a algunos, y veo que algunos de los chavales de menos de 15, menos de 14, menos de 12 incluso años, ya tienen su perfil de Facebook, me envían su solicitud de amistad, y yo los acepto ahí con un poquito de reservas. Y bueno, leyendo uno de los diálogos de estos niños, decía, qué bueno la confianza que tienen, pero el lenguaje de los chavales, ¿no? Y parte de cómo se expresaban su admiración, uno de ellos le dice al otro, cerdo. Y el otro le responde, y tú más. Yo me reía y decía, realmente si lo sacas eso de contexto, dice, esta gente se odia, sin embargo yo sé quiénes son esos chavales y sé que son amigos íntimos y por eso tienen la confianza de decirse cerdo y tú más. Pero si lo ves desde fuera, eso sería un lenguaje de críos, ¿no es cierto? Y normalmente, en una mente inmadura, cuando eres agredido, cuando te hacen daño o cuando tú sientes que te han hecho daño, la respuesta normal para la mente inmadura, para la mente del niño, es ¿y tú más? ¿No es cierto? Hermano, porque a ti te falta amor, ¿y a ti más? No, porque eres un poquito orgulloso, ¿y tú mucho más? Ya sabéis la historia de que tuvo mi padre, ¿no?, con una persona no creyente. La estaba invitando a la iglesia y le dijo, vente acá a la reunión con nosotros. Y dice, no, yo no quiero ir porque esa iglesia está llena de hipócritas. Y mi papi le respondió, vente, que uno más no importa. Y a veces vas a ver cuando miramos por espejo, cuando miramos oscuramente, cuando tenemos mente, pensamiento todavía de niños, vamos a juzgar de esa manera. Y tú más, y ahí yo voy, en vez de buscar una relación y mirar a nuestra referencia, que no debe ser ni uno de los líderes, ni siquiera el pastor, ni quién es nuestra referencia. Debe ser Cristo. Pero cuando empezamos a mirar y a juzgar a los demás, es a lo mejor porque no estamos ligados, no estamos bien conectados al Señor, y lo único que trae la madurez espiritual es conectarnos bien fuerte con el Señor. En cuanto dejas de conectarte, empiezas a mirar al lado, cuando el Señor te ha dicho, anda sobre las aguas, como a Pedro, y cuando empezó a mirar las olas, ¿qué le ocurrió? Chuculum. ¿Verdad? Y eso nos ocurre tantas veces, ¿no? Cuando dejamos de mirar al autor y consumador de la fe, que es Cristo, empezamos a... no sé si podré confrontar esto, no sé si podré con estas olas, y encima, fíjate cómo están todos estos. Hermanos, cuando me he desconectado del Señor, y eso puede ocurrir, y puede ocurrirle a cualquiera, no me aguanto ni yo mismo, no tengo amor ni para mí mismo, y es por eso que tengo que diariamente volver a la fuente del amor, volver a la fuente que nos trae esa madurez, y la madurez para nuestras actitudes, para juzgar y para, aún viendo los defectos, de mis hermanos y de los que no son mis hermanos, yo pueda cubrir eso con el amor de Cristo. ¿Es posible? En Cristo es posible. En Cristo es posible. Otro codazo santo y dile, es posible. Si es tu esposo, dile, es posible amarme a pesar de mis fallos. Es posible amarme a pesar de mi mal aliento por la mañana cuando nos levantamos. Es posible amarme a pesar de que tú agarres la pasta de dientes y la aprietes por arriba y a mí me gusta desde abajo. ¿Saben que esa es razón de divorcio en Estados Unidos? Yo ya estaría divorciado porque a Karina le gusta por arriba y a mí, y yo soy, en eso, soy perfeccionista. Me gusta la pasta de dientes desde abajo. ¿Verdad? Ella es muy perfeccionista en otros temas. En otros temas y con la limpieza, con el orden. Con el orden es terrible. Es terrible, pero entonces llega ahí al... Llegamos a lavarnos y ya pasó por aquí ella. El tubito de pasta abierto. De esos que solamente hay que... ¿Verdad? Abierto y exprimido por la parte de arriba. Digo. Y luego cuando piensas dices, ¿qué estupidez? Qué estupidez, y ha habido gente que se ha separado por estas razones, por manías, por tonterías. ¿No es cierto? Y eso ha aplicado a la iglesia, ha aplicado al cuerpo de Cristo también, porque, este no me saludó. O aquel me miró mal. No, porque es que el predicador está predicando muy duro. Solo predica de una cosa, solo predica del amor. Y a ver si lo demuestran. Y vas a ver por esa lupa de niño. Vas a ver por esa lupa de infante. Y no vas a soportar. No vas a soportar la más mínima. ¿Cuántos quieren crecer todavía? ¿Cuántos quieren dejar las cosas de niño? ¿Cuántos quieren dejar las tonterías de niño, las tonterías que te impiden una relación con el Señor correcta y una relación con tus hermanos correcta? Amén. El apóstol Pablo dice esto a los gentiles en el contexto del amor. El amor está siempre ahí, presente. Un cristiano desarrollado en la práctica del amor deja a un lado el hablar como niños insensatos, el pensar ligeramente, el juzgar con liviandad. Dime cuánto amas y te diré la edad espiritual que tienes. ¿Puedes decir amén? Dime cuánto amas y te diré la edad espiritual que tienes. Hay que ver cómo se manifiesta el amor en la madurez del trato de unos a los otros. Para mí es un ejemplo de madurez en la palabra de Dios el trato de Abraham con su sobrino Lot. Si recordáis la historia, ¿verdad? Ya cada uno tenía sus riquezas, tenían sus rebaños de ovejas, sus rebaños de ganado. Y llegó un momento que se producían disputas, se producían discordia entre los pastores de unos y otros. Y se sentaron los dos y, oye, mira, por mucho que queramos estar juntos, por muy bien que nos llevemos, somos familia, pero a veces es bueno darse una distancia, incluso a la familia. Amén. Tienes que encontrar tu espacio. Tienes que encontrar tu espacio con el Señor también. Tienes que encontrar tu espacio con los tuyos, y hay veces que cuando te estás solapando, pues es necesario darse ese espacio. Y acordaron, bueno, pues vale, tú vas a tener que ir a un lado y yo a otro. ¿Cuál era el mayor de los dos? Abraham, luego por el escalafón de prestigio, de respetabilidad, quien tenía la primera elección, quien debería haber tenido la primera elección era Abraham. Y sin embargo dio un signo de amor, de compasión y de madurez por su sobrino Lot, que pensó y juzgó como niño inmediatamente. Y mira Lot, aquí hay esto, aquí hay un vergel, ahí hay unos meandros de un río, una tierra fértil, y aquí hay una tierra semiárida. ¿Cuál escoges? Le dio a escoger. ¿Y Lot qué hizo? Pues como tonto, ¿verdad? ¿Qué habrías hecho tú? Como tonto. Pues fíjate, mi tío ya está. ¿Me da a elegir esto? Pues hombre, pues por aquí. Me voy, en vez de irme al desierto de Almería, me voy a Benidorm, a la playa, ahí a disfrutar. Era más o menos la elección. Me voy ahí donde está la juerga, donde está. ¡Allí me voy! ¡Qué signo de madurez tan grande! Y vemos ahí la mentalidad de alguien maduro y la mentalidad también de un niño que se deja atrapar y se deja tentar por lo que ve, por los sentidos. Y a eso la palabra de Dios le llama niñez espiritual. Al que se deja guiar nada más por lo que ve, por lo que siente, por lo que oye, por el deseo, por el impulso. Y estamos en la sociedad de haz lo que te pide el cuerpo. Pues a mí a veces el cuerpo me pide cosas terribles. Y no se las voy a dar en el nombre de Jesús. Porque sé que sería destrucción para mí. ¿Entendemos? Y pongo mi cuerpo, como decía el apóstol Pablo, bajo sujeción. Pongo. Y se sujeta en el nombre de Jesús. Lo pongo yo, es mi voluntad la que tengo que poner ahí en ejercicio. ¿Amén? Estás decidido a poner tu voluntad y ejercitar tu voluntad y no juzgar más. Ya como un niño, no dejarte guiar por ¡ay, mira qué bueno eso! ¡Mira qué! Incluso a nivel espiritual, incluso tantos hermanitos que tienen envidia de un pastorado. Y yo digo, te lo regalo. Tantos que tienen envidia de un liderazgo, de ser un anciano. Y estoy seguro, y hablo por mis ancianos, y que os dirían lo mismo. Aquí está, tómalo. Pero toma también la responsabilidad que conlleva. Toma también la oración que eso conlleva. Toma también el velar por las almas como eso conlleva. Toma también el que te llamen a las 2, las 3 de la mañana con un problema. Y no gritar y decir, no, déjame en paz que estoy durmiendo. ¿Verdad? Tómalo. Y aún así, el Señor quiere que tú madures y que todos al final crezcamos hasta ese nivel donde todos los que estamos acá lleguemos a ser líderes. ¿Amén? ¿Lo puedes visionar? ¿Lo puedes ver? Algunos no solo lo visionan, ya lo ejercen. Ya lo ejercen, pero sin ser llamados por el Señor. Ejercen liderazgo, pero vas a hacer esto a tu marido. Ahora ve allí. Ve aquí. La última palabra yo la tengo en casa siempre. Y es sí, mi amor, lo que tú digas. pero últimamente he logrado poner a mi esposa de rodillas delante de mí. Pero era con el palo de una escoba buscándome bajo la cama, diciéndome, sal vago a trabajar. ¿Cuánto nos gusta el mandar, el tener el control? Y a veces es una inmadurez por nuestra parte. Cuanto más control humano quiero tener o aspiro a tener, menos control y menos autoridad divina tengo. ¿Entendemos? Pero cuando estoy bajo la autoridad de Cristo y Él me hace un siervo manso y humilde como Él mismo, ahí gano la autoridad espiritual, no el autoritarismo. ¿Entendemos? Ahí gano la autoridad espiritual, ahí gano madurez en Cristo. ¿Qué vas a elegir? ¿Lo que eligió Abraham o lo que eligió Lot? Está complicado, ¿verdad? Voy a poner aquí delante. Oye, ¿qué eliges ahora? ¿España, que está en crisis? ¿O Estados Unidos? ¿Verdad? Complicado. No hay ahora altercado entre nosotros dos, le dijo Abraham, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. ¡Qué tremendo! ¿Qué hizo el patriarca, padre de la fe, al ver la actitud egoísta de su sobrino? Y eso quizá tengamos que ver en dar un paso de madurez. Veas a otros con ciertas actitudes egoístas y a veces somos tentados, ¿verdad?, a decirle, tú lo que eres, un egoísta. Y a este tipo lo que hay es confrontarlo. Sabes que tu actitud va a decir mucho más que las palabras. Y a veces ese tipo de confrontación es incluso contraproducente. A un niño le dices egoísta y dice, ¿y tú más? ¿No es verdad? Deja que el Señor trate con su egoísmo, ponlo tú a los pies de Cristo. Ponlo en oración. Ponlo en oración. Y a veces observo, ¿no? Y me siento y veo ciertas cositas y veo actitudes y veo en mí también y veo cositas que el Señor tiene que seguir limando y seguir quitando asperezas. Y oye, ¿qué de trabajo tiene el Señor todavía con nosotros? ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta ese Dios chino? El yo mi mío. El yo mi mío. Y otro Dios italiano que es el solo mío. Solo mío y no tuyo. Qué miserables somos a veces. Cuando Jesús le dice a Pedro por última vez, apacienta mis ovejas, le añade, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde tú no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Y el Señor nos está exponiendo eso hoy y te dice, sígueme. ¿Estás dispuesto a seguirle como Pedro? Dejando las redes, dejando su fuente de ingresos y diciendo, no, aquí hay algo superior que merece más la pena. Pedro pasa un difícil examen del amor. Jesús le comisiona como pastor para futuros rebaños. Le habla de su juventud espiritual, aunque Jesús también era joven en ese tiempo. Pedro había dado muestras de ser, como muchos de nosotros, muy inestable, inquieto, impulsivo. ¿No es cierto? A veces juzgamos muy rápidamente a Pedro, pero oye, somos muchos de nosotros. El carácter latino, ¿verdad? Ese carácter mediterráneo está ahí. Está ahí muy presente, en Pedro. Señor, no me laves, ¿no? Porque no soy digno. Entonces Jesús le reta y dice, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. ¡Ah, no, no! ¡Entonces hasta la cabeza! ¿Verdad que somos así? ¿Qué decía, Señor? Entonces... Señor, dime quién soy. Al soldado romano... Una oreja, fuera. Por eso dice que era torero, Pedro. Cortó una oreja y le dieron 3 avisos. Esto es importante. La edad sin amor no es madurez espiritual. ¿Entendemos eso? La edad sin amor no es madurez espiritual. La experiencia sin amor no es madurez espiritual. El escritor a los Hebreos dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso está en Hebreos 5, 13 y 14, si lo queréis apuntar. En estos dos versículos hay una comparación entre el niño espiritual y los que han alcanzado madurez. Hay dos términos en griego para hablar de niño, y el término que usa aquí es el del niño malcriado, caprichoso, es el nepios. Lo usa ahí en Hebreos. Y el apóstol Pablo, en 1 Corintios 3, 1 y 2, también usa esto. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, como a nepios en Cristo. Niños malcriados, incorregibles. Y os di a beber, perdón, leche y no vianda, no carne, porque aún no erais capaces y no sois capaces todavía. La otra palabra que usa Jesús para niño es la que se usa en el Nuevo Testamento para ilustrar la inocencia y la fe sencilla de un niño, y es otra palabra diferente. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, porque tienen todos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. De acuerdo con esta definición, la madurez cristiana no está basada en emociones ni en sentimientos, como ocurre con los niños. Un niño se te emociona fácil y va detrás de... ¡Uy! Lo puedes incluso engañar, lo puedes atraer con cositas, con caramelitos, lo puedes... sino que hace diferencia entre el bien y el mal, y el mal. Discernimiento que procura sobre todas las cosas, procura la gloria de Dios, y que está presidido por el amor. Cuando hay falta de madurez espiritual, cuando hay niñez, cuando hay nepios, entendemos poco o mal las profundidades de la palabra de Dios. Se destaca la carnalidad y con ella aparecen celos, contiendas, divisiones. He visto en el ministerio situaciones en las que otros consiervos se han tenido que enfrentar a situaciones en que han tenido que discernir y juzgar entre dos hermanos, pero Me llamó la atención la de un pastor, un consiervo, un amigo, que tuvo que tomar una decisión muy complicada en la que estaba implicado un familiar suyo, pero por amor a la verdad y a la integridad llegó a desfavorecer a su propio familiar por amor del Señor. ¿Es eso madurez? Y para mí fue un ejemplo de integridad y de ser intachable delante del Señor. Puedes tomar decisiones que den la gloria a Dios, sobre todo den la gloria a la verdad de Jesucristo, aunque duela. Ahí comienza nuestra madurez. Ojalá podamos sembrar la paz entre los hermanos. Ojalá puedas, aunque veas cositas, aunque veas fallos, que veas defectos, mirar cómo se mira a un niño con compasión y clamar para que ese niño crezca. Amén. Clamar para que ese niño crezca. No vas a fustigar a ese niño continuamente, sino clamar e instruir en justicia para que ese niño crezca y vaya aprendiendo, pero sobre todo que vea una actitud de madurez. Hay un poema de un gran poeta y declamador llamado Rodolfo Loyola, no sé si os suena, que se llama Ni mentir ni odiar. Dice, ¿quién sería su maestro que le dejó la sangre poblada de experiencias? Se está refiriendo también a un consiervo que actuó de esta manera que yo había hablado. Conocía el secreto de las alcantarillas del alma. Entendía por vida la más vida, la que no tiene fechas ni fronteras. Sabía de apetitos llevados al delirio y sin pensar daba la mano de su rostro como quien nunca tiene prisa. Podía compartir las mieles del silencio y además recibir consejos de la noche. Pintó como en un sueño la intención del otoño y hasta profetizó sin pretensiones de la larga existencia de los malos poetas que solo siembran versos. Pero por ignorar dos verbos necesarios en la tragicomedia del mercado de siempre, se hizo sospechosa su frente sin sellar. Hasta que una mañana, a la salida más vulgar del odio, camuflados gendarmes le pidieron el carnet de identidad. Alguien seguramente le esperaba, más allá del odio y de la mentira. Cuando la madurez está presidida por el amor, trae ungüento de sanidad, trae paz y trae más amor que puede ser contagioso en el cuerpo de Cristo. Volvamos al versículo 11 del capítulo 13 de Corintios y lo decimos todos juntos como un deseo para nosotros, un deseo de madurez, un deseo de juzgar las cosas más allá de los sentimientos, más allá de nuestros deseos, más allá de nuestros intereses. Así juzgan los niños. Amén. Así juzgan los niños. Pero que Dios nos lleve más allá, a dar un paso más allá. Cuando yo era niño, ¿lo leéis conmigo? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y haces énfasis en dejé lo que era de niño. Y Señor, todo lo que quede de niño en mí lo quiero dejar. En el nombre de Jesús. Lo quiero dejar. Esas rencillas, cosillas superficiales, esos prejuicios, ese aquel no me miró o ese aquel no me saludó. Dejar las cosas de niño. El dejar las cosas de no, yo quiero el protagonismo. No, quiero que esto sea a mi manera. Esas superficialidades, dejarlo. Dejé lo que era de niño. O que me hirieron y no puedo soportar. Soy de mantequilla. Dejar lo que era de niño. en el nombre de Jesús. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, sigue leyendo conmigo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces cuando vea a Cristo conoceré como fui conocido y quiero ser hallado fiel. Quiero ser hallado maduro. Quiero que Cristo no me diga, has sido un niño. Sí, entra, pero te has comportado como niño. No, ven buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ponte en pie conmigo y declara, Señor, dejo las cosas de niño, dejo el juicio de niño, dejo una mentalidad infantil que solo busca lo mío, que solo busca mi beneficio, que solo busca mis intereses, que solo busca mi juicio. Lo dejo en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí donde estás y quizá te has desconectado y por eso estás mirando a tu alrededor y eso es mente de niño. Si todavía vienes delante del Señor para mirar lo que hacen otros y si este va, yo voy, y si este es infantilismo todavía. Y hay que dejar esa mentalidad de niño. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dice, Señor, yo dejo lo que era de niño, dejo actitudes, dejo juicio, dejo pensamiento de niño y ayúdame a juzgar con la autoridad y la madurez que lo hizo Cristo, con la autoridad y la madurez que lo hace Cristo y llévame a un crecimiento diario, a una búsqueda diaria de tu presencia, si no, seré un enano espiritual. Yo quiero crecer en conocimiento, quiero crecer en amor, Señor Jesús. Limpia, quita asperezas, quita lo que era de niños. Danos la madurez de Abraham, danos la madurez del apóstol Pablo, danos la madurez para seguir confiadamente puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Y amén. Podéis sentaros. Vamos a pasar nuestra ofrenda.